Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Marcelo Pérez González. Agradecemos al compañero Rubén Pasos por la presentación. Y bueno, en lo que respecta a nuestra organización, les voy a presentar la experiencia de Oaxaca en la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario. Bueno, en primer lugar, Servicios Ambientales de Oaxaca es una asociación civil sin fines de lucro, es una organización de tercer nivel que está conformada por 4 organizaciones regionales y 2 comunidades en la región Mije. Bueno, cuando se forma SAO, y originalmente la idea era ofertar servicios ecosistémicos por captura de carbono en el mercado internacional, básicamente en el mercado MDL. Sin embargo, durante todo este recorrido nos pudimos dar cuenta que el MDL prácticamente en el aspecto forestal se hizo para no cumplirse. Nos ponen muchas trabas, tenemos muchos problemas, los costos de transacción son muy altos y bueno, desafortunadamente para nosotros las tierras en las cuales estamos trabajando no aplican para los criterios MDL. Nada más tenemos 500 hectáreas que aplican bajo este criterio, pero no es rentable hacer la propuesta. Y bueno, yo creo que en esta experiencia de México han jugado diferentes organizaciones no gubernamentales como la Fundación FOR, Débora, que aquí se encuentra, que nos apoyó mucho en el desarrollo de esta propuesta. Y bueno, actualmente la Fundación Interamericana nos está apoyando sobre todo para la asistencia técnica y para el fortalecimiento. Aquí los logotipos que pueden ver son de las empresas e instituciones de gobierno que han participado en este largo caminar con la organización. Vale la pena mencionar que CONAFOR ha jugado un papel muy importante en este mercado y en este proceso de apertura. Aquí se encuentra Salvador, que ha sido uno de los compañeros que ha impulsado mucho la iniciativa. Creo que nos hemos encontrado con muy buenos amigos en el camino y eso ha permitido que en algún momento se detone el mercado voluntario en México. Aquí se van a contestar muchas de las preguntas que se hacían ayer, de quién son los bonos, quién firma, quién paga, quién cobra. Miren, nosotros hemos tratado de que el proyecto se socialice. Yo creo que es la parte más importante de cualquier proyecto. La socialización, la concientización y sobre todo la generación de capacidades locales. La Fundación FOR nos apoyó durante 3 años, CONAFOR nos apoyó durante 2 años para la asistencia técnica, la Fundación Interamericana nos apoyó durante 3 años. Y bueno, y es así como hemos salido adelante. La CONAFOR durante 5 años pagó el proyecto del 2004 al 2008 y bueno, dentro de los objetivos del programa de CONAFOR era que las organizaciones y o comunidades que salieran beneficiadas en esos momentos durante esos 5 años generaran capacidades locales que permitieran buscar mercados alternos a los subsidios de gobierno. Durante el 2005 y 2006 hicimos nosotros una actualización de la línea de base, con la intención de que fuéramos poco a poco llegando al mercado. Se hizo un estudio de mercado que tenía el objetivo de que la persona que lo hiciera nos contactara con alguien. Afortunadamente tuvimos la suerte de que nos contactaran con Pronatura. Pronatura es una organización hermana que, bueno, vale la pena decir que ellos tienen todos los contactos del mundo en México, ¿no? A través de ellos pudimos llegar inicialmente a Fundación Televisa, que es quien decidió neutralizar sus emisiones de manera coordinada con la empresa farmacéutica Chinoin. Y en este año prácticamente se suma a la iniciativa el Grupo Gamesa, es una empresa que se dedica a la producción de galletas. Y bueno, hasta ahorita es el mayor comprador, ellos compraron 13,438 toneladas a un precio base de $10 la tonelada de CO2. Y bueno, eso es quienes están participando en el proyecto. Y uno de los objetivos de SAO, al ver que no podíamos entrar al MDL, fue generar otro tipo de mercados para los servicios ecosistémicos derivados del buen manejo de los recursos naturales. Vale la pena mencionar que las comunidades con las que trabajamos todas tienen ordenamiento territorial, todas tienen estatuto comunal, pero lo más importante es que todas tienen la información de cuánto se vende, cómo se vende, a quién se le vende, todo eso es un esquema de transparencia que nos ha permitido a nosotros tener cierto prestigio a nivel nacional. Y bueno, el otro objetivo es que la mayor parte de los ingresos que se reciben por las ventas de carbono no se queden en el camino, sino que contribuyan a promover el desarrollo integral comunitario. Aquí vale la pena mencionar que los empresarios, desde su punto de vista, y es entendible, lo que quieren es ver resultados de los recursos que invierten. En este sentido, son muy exigentes, pero son más flexibles, ¿no? Entonces, aquí el proyecto ha presentado buenos resultados, es un proyecto que está altamente verificable. La primera verificación la hacen los técnicos comunitarios, la segunda verificación la hacemos nosotros, la tercera verificación la hace Pronatura y la cuarta verificación puede o no hacerse las en los empresarios. Entonces, afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados de las visitas de los empresarios y eso ha permitido que más personas físicas y morales se sumen al esfuerzo. Y lo que les comentaba, yo creo que aquí lo que ha servido muchísimo y eso yo creo que vale la pena que lo retomen ustedes, es la forma en que se socializa la información. Aquí en cada venta que se hace se reúnen las 10 comunidades, se les informa a quién se les vende, cuánto se les vende y a qué precio se va a vender. Se me olvidaba comentarles que aquí hay un trabajo institucional muy importante con CONAFOR. CONAFOR es quien nos firma a nosotros los certificados. Y bueno, los certificados aquí tienen vigencia de un año. O sea, aquí no comprometemos mucho, hay un acuerdo con los empresarios, únicamente el compromiso de neutralización es por un año. Perdón. Pasado ese año, la comunidad es libre de vender sus bonos a cualquier otra empresa, ¿no? El compromiso con las empresas mexicanas es que únicamente el periodo de vigencia de neutralización es un año, con el compromiso de neutralizar durante 5, ¿no? O sea, la empresa está comprometida a neutralizar por 5 años, pero tampoco es una obligación ni para ellos ni para nosotros. Todo está en función a los resultados que se puedan presentar. Ahora, los certificados los firma CONAFOR. El certificado tiene vigencia igual de un año y durante ese año el dueño del servicio o de los bonos que se estén capturando en los bosques, es la empresa, pero nada más es por un año. Entonces, en el caso, ayer se comentaba también lo de los riesgos. Aquí supongamos que hay incendios forestales en las áreas que estamos proponiendo. El compromiso, si sucede en esos casos, es a trabajar en otra superficie que esté dentro del proyecto, porque aquí vale la pena mencionar que únicamente se expiden certificados de las superficies que están avaladas por CONAFOR. Nosotros no podemos expedir certificados de un territorio que no esté monitoreado, que no esté evaluado y que no esté validado por CONAFOR, por la Comisión Nacional Forestal en el caso de México. Y lo que les decía, bueno, hay mucha participación ahorita, tanto de hombres y mujeres, y lo que hemos tratado de fomentar es la generación de capacidades locales. Desde que la Fundación FOR nos estuvo apoyando, siempre se tuvo en mente que tenían que ser los técnicos comunitarios quienes se apropiaran del proyecto y en este caso tenemos técnicos comunitarios que hablan el dialecto de la comunidad o de la región y son quienes nos ayudan a nosotros a difundir las actividades del proyecto. Bueno, vale la pena mencionar que no fue nada fácil llegar al mercado voluntario nacional, ha sido todo un camino de apostarle. Los estudios que teníamos nosotros los tuvimos que actualizar, tuvimos que hacer mejorar el sistema de control interno, diseñar fichas técnicas, establecer 31 parcelas de monitoreo permanente en diferentes ecosistemas, sobre todo para saber cuánto es el crecimiento del bosque, ¿no? Porque finalmente lo que se vende no es lo que ya está acumulado, sino que lo que está capturando el ecosistema. Me voy rápido porque ya me están apurando, ¿no? Yo les dije que iniciáramos a las 8, pero bueno, eso siempre suele suceder. Tenemos una línea base que les digo únicamente podemos ofertar 3.196.93 hectáreas con un potencial ya almacenado de 248 mil pesos. Si alguien se interesa en carbono acumulado, pues ahí está, ¿no? Y en función a los incrementos corrientes anuales, tenemos un potencial de 60.851 toneladas, de las cuales ahorita hemos vendido la mitad. Esta es la metodología. Si a alguien se le va a quedar el material, si alguien la quiere utilizar, nada más denle los créditos al doctor Benjamín Ordóñez, que es quien la diseñó para San Juan Nuevo en México. Esa es la metodología que estamos nosotros utilizando. Y bueno, parte de esta metodología tiene bases de la Junta Ejecutiva del MDL, ¿no? Esas son las fichas técnicas con las que nosotros trabajamos. Se tuvo que hacer el sistema de información geográfica de las 10 comunidades. Y estas fichas técnicas, lo que a distancia es lo que monitorean los compradores. Que en el 2008 se vendieron 16.412 toneladas a un precio base de $10, de los cuales 8 van directamente a la comunidad, uno se queda en Pronatura y uno se queda en SAO para la promoción. En Pronatura para la promoción y en SAO para el seguimiento del proyecto. En el 2009 se han vendido 22.938 toneladas, igual y hay un ingreso de 2.040.000 pesos para las comunidades. Bueno, nosotros basamos mucho la experiencia de Oaxaca en la planeación participativa, lo que les decía, en el seguimiento, asistencia técnica, capacitación, verificación, monitoreo, participación infantil y incursión de grupo de mujeres, ¿no? En el marco de los pagos, hay una comunidad que ya instituyó el Día Comunitario del Medio Ambiente, que es el 14 de mayo. Afortunadamente, en los dos años, 2008 y 2009, han venido los empresarios a pagarle de manera directa a las comunidades. Actividades adicionales, nosotros lo que comentábamos ayer, no pensamos que el mercado voluntario sea la solución, sino el mercado voluntario tiene que ser la detonación de algunas otras actividades comunitarias que fomenten el desarrollo integral comunitario. Las actividades adicionales que se hacen es reforestación, mantenimiento de áreas reforestadas, mantenimiento de la regeneración natural, enriquecimiento de cafetales y restauración de suelos. Estamos haciendo obras y prácticas de conservación de suelos, conservación de la biodiversidad, rescate de especies de flora y de fauna, aprovechamiento sustentable de productos forestales no maderables. Y algo que vale la pena mencionar es que las comunidades no están viendo nada más el sembrar un árbol para capturar carbono, sino están viendo ya los beneficios adicionales que ello trae, ¿no? Y en ese sentido están la restauración de microcuencas, el enriquecimiento del hábitat de las especies que habitan en los ecosistemas y una serie de beneficios que las comunidades han visto. Pero también esto es una realidad inevitable, ¿no? De repente las comunidades que están en el proyecto conservan sus animales, pero los animales no tienen límites ni fronteras. Y al cruzar las comunidades vecinas, pues los matan, ¿no? Este es un jaguar que mataron el año pasado. También hay contaminación, hay comunidades que siguen, no de las que están en el proyecto, pero sí siguen, que están en la región, siguen realizando roza, tumba y quema. Y bueno, también se presentan incendios forestales. Y bueno, y las lecciones que hemos aprendido es que no podemos sustentar el pago de servicios ambientales con la idea de no tocar, ¿no? Al contrario, tenemos que intervenir los bosques, tenemos que darle mantenimiento y sobre todo si se presenta alguna contingencia de plagas o enfermedades tenemos que intervenirlos. Y bueno, la prestación de los servicios ambientales implica el manejo territorial y la creación de arreglos institucionales intra y entre comunidades, ¿no? Al interior de las comunidades y entre comunidades. Y bueno, los ingresos obtenidos por la venta de carbono deben ser el detonante para detonar algunas otras potencialidades que tengan las comunidades en cuanto a servicios ecosistémicos. Y yo creo que lo que debemos tener paciencia, los que estamos aquí debemos tener paciencia, ¿no? Nosotros llevamos 9 años trabajando esto y la verdad es que CONAFOR fue la tablita de salvación, ¿no? Llevábamos 4 años diciéndole a las comunidades que iban a recibir pago por carbono y nunca llegó hasta que CONAFOR abrió en el 2004 el PCA, ¿no? Y afortunadamente antes del 2009, que era el compromiso con CONAFOR, se pudieron hacer las primeras ventas en el mercado internacional. Este es uno de los mejores proyectos de México. Y bueno, la lección es que es un proceso lento, largo y complejo, ¿no? Sin embargo, vale la pena recorrer el camino. Si yo pudiera traer a más de una comunidad, créanme que están muy contentas con lo que está pasando, ¿no? Y esto es solo para la reflexión, me lo pirateé de por ahí de un esbil, y me gustaría que lo leyeran, ¿no? Es una reflexión bastante interesante que vale la pena que nos las lleváramos, ¿no? Y nos las fuéramos apropiando. Ya me queda un minuto. Bueno, y lo que hemos dicho en SAO es que no queremos un mundo mejor, ¿no? Porque siempre pensamos en un mundo mejor, pero no podemos conservar el que tenemos. Entonces ahí está el dilema, ¿no? Mejor tratemos de conservar el que tenemos y después pensemos en un mundo mejor. Estos son los datos de la organización. La página es www.sao.sao.org.mx. Ahí pueden ver un poquito más de información. Muchas gracias. Gracias, Carlos Marcelo. Nos trasladamos entonces a Guatemala, a Petén, y dejo con ustedes a nuestro amigo Marcedonio Cortave. Gracias. Buen día a todos y todas. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero aclarar al principio que no es cierto que está vendiendo lo que no nos pertenece. Sí nos pertenece. Que no nos quieran dar la actualización es otra cosa, ¿verdad? Bueno, yo